llevo aquí, dentro del pecho clavada una ilusión, y ahora me toca olvidarla con dolor, ya no me corresponde y es dolor. Lo que llevo en mi vida y es dolor, lo que llevo en el alma y es dolor, lo que llevo en mi vida y es dolor, lo que llevo en el alma. Lo que quiero decir esta noche, mi amor, solo son dos palabras. Y aunque no estés aquí, yo no puedo negar que te amo con el alma y el dolor. Lo que llevo en mi vida y es dolor. Apreciaste y es dolor lo que llevo en mi vida.